la guerra con acciones. Poco a poco me equipo con municiones. Armas totalmente poderosas, espirituales, la cual uso contra el diablo a través de mis canciones. Si tiembla, diablo más amañoso, mentiroso y para colmo miedoso. De mi terreno lo de